Esto es Duro. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías encenderé mi hoguera. Y olvidaré que es un pecado mortal que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de unas horas que todo devora. En un cuarto de hotel. Noches, entre mis fantasías, encenderé mi hoguera. Y olvidaré, es un pecado mortal, que a la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de unas horas que todo devora.